8 millones en las taquillas de todo el mundo. Y hablando de películas, aquí está Simple Minds con el tema de The Breakfast Club. Don't you forget about me. Buenos días. Forget About Me, Simple Minds. Es una banda escocesa, un estilo buenísimo. Lamentablemente no estuvieron mucho tiempo rodando en el campo de la música,